En el alto y bendecido nombre de mi Padre, en esta nueva mesada, nueva alba, nueva oportunidad, aunque parezcamos muy repetitivos, hermanitos, no se cansen de agradecer a mi Padre, no se cansen de pedirle, pero por sus hermanos sobre todo, porque como se les ha dicho una y otra vez hasta el cansancio, lo que pides por los demás, por ti mismo estás abogando, y es correcto ese refrán, porque así es, energéticamente es lo mismo. Ustedes mejor saben, hermanitos, ¿cuántos hermanos están perdiendo? ¿Cuántos hermanitos están pagando por sus mismas causas, por sus mismos pecados? Porque dicen, gané mucho dinero, mira, ya vendí esto, ya vendí aquello, ya hice fraude aquí, ya me quedé con el terreno de fulanita, de sutanita. Pero como se les digo, ¿a qué costo? ¿A qué costo será? Si lo están haciendo a capricho, si lo están haciendo con oscuridad, porque le piden a un Dios que te va a complacer tus caprichos, tus necedades, tus vicios, y así están pidiéndole muchos a él, a mi Padre, a nuestro Padre, le están pidiendo así todo el tiempo. Y como está dicho correctamente, el libre albedrío, que igual es otro estudio que han sacado por ahí, de no sé quién y no sé cuándo, lo permite, y así está en su mundo y en el universo de nuestro Padre, y en su universo, que es del mismo. Pero todo tiene consecuencias, ya lo han visto con sus hermanitos, ya lograron perjudicar a otro hermano, y hasta cantan victoria, bailan, se destrampan por haber ganado. ¿Y qué pasa? Se enferman gravemente, se les sube el azúcar, se desmayan, les da coma diabética, etcétera, etcétera, etcétera. Pues es que Dios me castigó mucho, dicen. Pues no. Son sus mismas acciones, sus mismos pecados, hermanitos. Entonces hay que orar por ellos. Hay mucho que orar en este mes para que ya se acaben esas guerras, para que no impongan líderes de oscuridad, o como ya le dije la vez pasada, neonazis, porque piensan que ellos siempre tienen la razón, aunque no la tengan. Son fascistas. Dice este hermano correctamente, neoliberalistas, no liberales, perdón, que quieren todo así como sus hermanitos pequeños de generación que dicen ahora de cristal. Me gusta que me dejes hacer lo que yo quiera, pero si me llamas la atención, entonces vas a ver cómo soy yo. Eso es de oscuridad, eso es de capricho, eso es de malos entendimientos con sus hermanos. Y lo peor, que sus padres lo dejaron así. Ustedes tuvieron la suerte de vivir en una familia que se les enseñó y se les inculcó la cultura, las costumbres mexicanas hoy del mundo, de que sus hijos, si tienen la oportunidad de quedarse con los padres, se quedan y laborar también. No es como acaba de decir su bendito hermano, y lo repite cada rato, que en cuanto ya tienen 15 años o 18, te vas con todo y tus chivas fuera de la casa. Aquí en su planeta, aquí en su perla mexicana, no pasa eso, sobre todo. Y es muy diferente que desafortunadamente muchos de sus padres, pues es que es mi hijo, dice, no lo puedo sacar, pero no están haciendo nada. Y es fea esa frase que pusieron ustedes también, famosos ninis, que ni estudian ni trabajan. pero ni a veces ni siquiera ayudan en la casa. Y así hay muchos. Entonces, no es que yo no los puedo llamar la atención o se me sube a los bigotes, como dicen muchos. Pues ustedes son los que mandan, no ellos. Y es feo, pero a veces si tienen que usar sus leyes mexicanas, pues también lo pueden hacer. Pero la unión, si hay una unión de convivencia familiar, que sea de luz. Dicen, bueno, no trabajas en una empresa, trabaja aquí. Atiende aquí, despacha aquí. Haz esto. Barre la casa diario. Por lo menos tu ropa, lávala. Tiende tu cama. Haz algo de los quehaceres, pero hay muchos que dicen, no, es que no le quiero decir nada porque se va a ofender mi hijo. Pero entonces el hijo sí puede y manda sobre ustedes. Pues claro que no. Desde luego tiene que hacer esto, como les digo, con pues contacto, con sencillez, con amor, no violentamente. Pero ustedes saben que desafortunadamente muchos hermanitos ni por las buenas entienden, mucho menos con las malas van a entender. Yo bendigo mucho a las familias que lo hacen bien, con luz. Dice, mi hijo se quiere quedar a vivir conmigo, que se quede a vivir. Está trabajando, me está dando su moneda. Y me está, si quiere vivir conmigo, hasta me está comprando un pedazo de mi terreno para que viva conmigo. Que quiere tener su familia. Así, todo en un acuerdo, nada de que como esos benditos hermanos que ustedes saben mejor. En vida dice, te voy a dar este terreno. Sale. Pero es hasta que me muera. Pues no me dijiste, ya es mío, ya no sé. Es más, salte de mi casa. ¿Cuántos de ustedes conocen? No van a mencionar nombres. Y así hay muchos. Pero digo, si usted manda, ¿por qué? Dejan que los hijos manden. Piénsenlo nada más, hermanitos. Como se les ha dicho aquí, hasta el cansancio no es un regaño, son recomendaciones. Pero pocos hacen caso a las recomendaciones. Y más si son de luz. Y desafortunadamente, muchos de mis tutores físicos, que se dicen de espiritualidad, hacen caso nada más a sus caprichos igual. Te remarcan, dicen palabras hermosas, tanto de las mías como las de ellos, porque ustedes saben que se pueden revolver sin problema. Pero muchas veces me callan a mí, y habla el ego de esa persona, diciendo, hasta el cansancio, que es la mejor tutora o maestra de espiritualidad, o maestro, porque también hay así. Dice, alábenme entonces, porque soy la mejor que hay. O dicen, esto, tienen que obedecer, no coman carnes rojas, no coman a sus hermanos, no, etcétera. Y se dan cuenta, ¿qué hace el hermano o hermana tutora? Ya se lo han dicho ustedes, hasta ella admitió o admitieron. Yo sin carne no puedo comer. Yo no puedo dejar de comer carne. Y yo te digo, entonces, ¿para qué aconsejas que dejen de comer carne si no es tú el ejemplo a seguir? No, pero es que ya me acostumbré. Sí, de acuerdo. Su bendito cuerpo ya se acostumbró a comer de todo. Pero se puede hacer como se les ha dicho. Yo te recomiendo que dejes de comer carnes rojas. No, para que diga, deja definitivamente de comer carnes rojas. No. Ustedes lo saben, está dentro de sus dietas. Pero ¿cuántos hermanitos llegan con su colesterol alto, con sus triglicéridos altos, con su ácido úrico alto, Y todavía preguntan, oigan, doctor, pues ¿qué me está pasando? Se me están inflando los pies, las articulaciones, la sangre está más espesa. A ver, tu dieta. Es que yo así como carne, pero de vez en cuando, a ver, vamos a ver. Comí el lunes, carne. Comí martes, carne. Comí miércoles, carne. Comí carne el jueves. Comí viernes, también carne. Sábado, también carne. Y el domingo le varié con barbacoa. ¿Y con qué la acompañan ahorita estos hermanos? Con sus aguas negras. Ah, sí, me encanta el agua negra. No la puedo dejar de tomar. ¿Y nunca te has pensado, por qué no puedes dejar de tomar esos vicios? Ah, porque están bien ricos. O esa frase de aquí. Están bien re ricas. Pero te has puesto a pensar lo mal que te hace. Sí, pero ahí está, frase tonta. De muchos hermanitos. Y grabadas también. De algo me he de morir, dice. Pues ustedes han visto que no se han muerto de eso. Pero sí, a consecuencia de eso. Ahí está su vecino. En silla de ruedas. Engañándose y engañando a la luz. Bueno, a la luz no va a poder engañar nunca. Porque se engaña solo. Se le dijo, médicamente, no tome refrescos. No tome alcoholes. ¿Cuál es su problema de este hermano? Dice, se agarraba la jarra, como dicen ustedes, cada vez que podía. Le dio una embolia, quedó mal. ¿Y obedeció al médico? Para nada. Nada. Cada vez que había oportunidad, o que no lo vieran. Porque digo, hasta se esconden. Como su bendito compadre, también lo hace. Cigarrito. Su cigarrito, sus aguas negras, y obviamente sus tequilas, o sus cubas de ron, o lo que puedan. Y... Ah, pero eso sí, no me dan medicina, no me sirve. Pues claro, ¿quién dijo que la medicina se tomaba con alcohol? ¿Quién dijo que la medicina se tomaba con cerveza? ¿Quién dijo que sus aguas negras o de colores se tomaban con medicina? En su tiempo de vosotros. Claro, no había sus, ¿cómo se llaman estas benditas aguas? Con sal. ¿Cómo se llaman? Había tehuacanes. Bueno, que ahora ya también es marca, pero es más bien agua mineral. Pero esos son inventos modernos, otros. Que para los que hacen mucho ejercicio. ¿Cómo se llaman, por favor, hermanitos? Tiene otro nombre. No, ese es marca. Otro. Hidratantes, algo así, ¿no? Ustedes saben mejor porque en esta envoltura no me está llegando. Yo las conozco. Pero dicen, es que ¿por qué no dice correctamente las palabras? Porque no puedo forzar la envoltura a decir palabras que no sabe. Y sí las sabe. Pero no refuerzo a nadie. Yo no, como le repito, a nadie refuerzo. Forzo, ni esfuerzo a que digan palabras. Por eso están los traductores universales. Y me salen, fue esa bendita hermana, que no conozco un avión. Si yo me he presentado físicamente en aviones, a ver los problemas que hay. Ayudar a los hermanos partulientas que están ahí y que me invocan. Invocan a mi padre, invocan a mí. Y los consuelo y los ayudo a que paran. O que, ¿cómo se puede decir? Pues que den a luz. ¿Cómo? Para parir. Sí, les dije, está correctamente, está bien parir. Dije, parí, bueno. A dar a luz en el avión. Y saben un poco las azafatas de eso. Pero a muchos han dado a luz ahí, en el aire. para que diga esa bendita hermana, que en un artefacto metálico con ruedas y que vuela, que será un pterodáctilo mecánico, ¿qué? Ven. Si yo de tecnología sé mucho, pero yo de mi tiempo no existía nada de eso, desde luego. Animales sí, pero yo visité muchos tiempos. Y así como en sus películas futuristas también he visitado. Pero a mí estoy con su tierra. Soy su protector. Pero ayúdenme a que el hombre entienda, que el hombre no se pierda, que el hombre no pierda la luz, que no pierda su camino. Que cuántos hermanitos dicen tan fácil, me drogo y se me olvida. Me drogo, ya no tengo hambre. Fumo, también se me va el hambre. Me echo mi botana de chicharrones, se me quita el hambre. Y luego dicen, ya comí. Qué bonito. Pues no. Si tienen la oportunidad de comer, por lo menos un día, a la, ¿cómo dicen? Una vez al día, pero nutritivo, háganlo. Pero ¿cuántos hermanos se ahorran? Dicen, no, es que no hay mucho dinero. Pues vamos a ahorrar todo ese dinero. ¿Y en qué lo ahorran? Vamos a ver. ¿A cómo está? 55 la cajetilla de cigarros. O 60, creo, subió ya. ¿Cuánto? Ahí está, subió. Mejor me ahorro el desayuno y con eso me como mi cajetilla de cigarros. Pero como no me alcanza, mejor me compro dos para que esté tranquilidad con mi mente. Ustedes saben que así como los vicios, por eso se llaman vicios, les da tranquilidad, les da, los apacigua un poco. Pero al rato es peor. Y de ahí se aprovechan sus manitos, benditos hermanos de oscuridad. Para decirle, pues ya te compraron más. No importa que no lo coman tus hijos. No importa, tú ve a comprar, ve a vender también. Y ahí sacas para comprar tus vicios. Pues pobres hermanos. Me preocupa mucho los güeritos que dicen ustedes. Pero así en el planeta hay muchos. Pero también son sus causas, porque muchos dicen, es que, ¿por qué tienen que pagar a los niños esas causas? Porque los niños tienen causas de vidas pasadas. Y como se les dijo otra vez, ¿por qué llegan a familias con viciosos? Porque tienes, ¿cómo se llama eso? También, aparte de eso, ¿por qué juntan similares? Se entiendan mejor. Sí, sí, pero es otra palabra. Ahí está en los libros, la verdad. Son de similares gustos, vamos a decir. ¿Cómo se dice, Manu? Por ley de atracción. No se les olvide. Entonces están pagando un karma por ley de atracción. Y dice, ya no quiero ser vicio, pero mis papás son viciosos. Pues estás pagando también tener unos padres viciosos. No se olvidéis de eso, hermanitos. Y entonces hay que orar mucho, como ya lo dijo al principio este hermanito, y sus seres de luz. Oren por esos benditos hermanos en equivocación, que quieren hacer guerras nuevas, porque esas guerras a nadie en su mundo les conviene. Aunque digan, es que vamos a ganar materia prima. Pues, ¿cuál materia prima si se la van a explotar? Y el verbo explotar de acabar, no de sacar materia prima. Que porque el coreano me cae bien y porque el coreano del sur me cae mal. Y que porque los chinos, mis benditos hermanos chinos, porque son mis hermanitos también, todos son iguales. Dicen que no pasan sustancias y las están pasando. Se meten a robar materias, en este caso peces, que es lo que más acostumbran, en ríos o en este caso mares, que no les corresponde. Y le dicen, es que nosotros no hacemos las, entonces, ¿y ellos qué? ¿Están pintados? Ahí tienen, ahí está lo que acaba de decir su presidente. No reconocen nada, pero tampoco dan, piden perdón por las tonterías que hicieron. La necesidad de comida es grande en su planeta, de acuerdo. Pero ¿por qué a lo mejor se concentran más en cultivar, en buscar nuevas especies de semillas? No mutantes, como han hecho muchos hermanos, que también ya se están condenando más, porque siguen, le ponen mucha atención a sus pesticidas, a sus plantas, que no les pasa nada, pero que solamente ellos te venden sus vitaminas, sus abonos y sus pesticidas para ella, y que si tú la quieres sembrar en otra tierra no sirve ni se da. Eso es egoísmo y es en contra de la natura de mi padre. Pero ojalá algún día tengan que entender y no sea como en sus películas, ya que no hay alimento, entonces van a entender. Pues no, hermanitos, estoy siempre con vosotros y espero que ustedes también algún día estén conmigo y con mi padre. Háganlo de corazón sus oraciones, no como esa bendita hermana que reclamó y sigue reclamando, que por qué permitiste que pasara esto, que por qué permitiste que pasara aquello, por qué me quitaste a mi madre y por qué no les quitaste a su mamá a ellos, por qué se murió mi papá de cáncer de estómago. Y yo sigo diciendo, pues ahí dice que se murió de cáncer de estómago, pero yo sigo pensando que no se murió de eso. Oye, pero se escupió cosas, sangre negra. Sí, pero eso no era cáncer. Yo digo que no. ¿Qué te quedan? Pues tú sigues diciendo que no. Pero ahí están las pruebas. Y así como sus escépticos que dicen, no creemos en los hermanos mayores. Oiga, pero ya aterrizó aquí, ya estaba aquí, ya estamos hablando con él. Sí, pero no existen. Pues que digan diciendo, no existen. Así lo médico sale. Y puede haber tal vez controversia en eso, que sea enfermo de esto, de aquello y de lo demás allá. Pero al final, como se les ha dicho a mi padre, ese queda la última palabra siempre. Ni yo la doy. Pero yo oro por todos ellos. Y por aquellos, para que no se pierdan. Me sigue preocupando mucho mis escuelas. Que sí tienen mucha gente, muchas. Pero nomás les dan paliativos energéticos. ¿Qué es paliativo energético? ¿Qué entienden por paliativo? Como que los entretienen con una pastillita o algo. Exactamente, no, me refiero energéticamente. Salen de ahí, chulada. Llegan a su casa y se sienten peor. ¿Por qué lo harán? Para que regresen. Exactamente, para que regresen. Y aquí ustedes saben que muchos no regresan porque no necesitan ya venir. Otros. Ah, es que fulanita me dijo esto. Ah, es que este fulanito es tal por cual. Y ya me dijeron que es tal por cual. ¿Pruebas? Así como dice su presidente. ¿Pruebas? No. Mentira. Fácil. Así de fácil, hermanitos. Entonces también hay que orar. Sí, lo ha hecho muchas veces este hermanito. Diario lo está haciendo. Háganlo también ustedes. Y voy a decir la frase que dice él, porque muchos no la han oído. Que mi padre nos ayude para que salga o que surja de nuevo la paz sobre la guerra. Yo lo estoy componiendo desde luego con ustedes, con él. Para que salga la verdad sobre la mentira y la luz sobre la oscuridad. Para todos hermanos por igual. Amén. Gracias. Rosita ya se fue. No os puedo decir. Hay algo. Si no les puedo decir, no quiere decir que se haya ido. Por eso las visiones un poco erradas. Pero si ustedes dicen, ¿se sufriría? Claro que sí. Pero está en su oscuridad. Y va a pasar hasta años, así como pasó con su bendita tía de ustedes. Doña María Gracia. Porque son los que decían, a mí no me pasa nada. Ya logré mi objetivo. Ya mi padre dice, bueno, ella ni siquiera decía mi padre, no sé cómo decía Dios. Su Dios que no es el mismo que ustedes piensan. Que luego que es el mismo para todos, pero así como piensan ellos, ya me consiguió vender la casa. Ya ayudé a mis hijos. Con fraudes o sin fraudes, ya los ayudé. Y ya están afuera. Ahí está la prueba. ¿Están afuera? No, para nada. Bueno, sí están afuera, pero de la luz. Sí. Siguen viciosos. Siguen enfermos. Siguen exiliados por ellos mismos, porque nadie los ha exiliado. Su mente rebota como pelota. Y cuando están cuerdos, es cuando tienen luz. Y son de luz, ellos, todos. Inclusive, el que se llama Huicho. Pero pagó su karma de otras vidas. Podía haber muerto en un accidente automovilístico, que sí murió. Pero me refiero a que hubiera muerto por conducir en estado inconveniente. Ese era, entre comillas, su destino. Pero en cierta forma, pues las causas. ¿Se adelantó? No. ¿No? Le tocó bien. Ah, ya. Pero podía, es que como les he dicho, nada está escrito y a la vez está todo escrito. Sí. Porque así como hacen sus, como dice su de vida, no sé. ¿Libro de la vida? Algo así, pero que están estudiando ustedes. Proyectos de vida. ¿Qué ven en sus proyectos de vida? Pues lo que planea uno a futuro. Lo que planea uno a futuro. ¿Pero qué? O sea, de nuestra vida. O sea, tiene uno que ir planeando qué es lo, cómo me pienso ver dentro de un año, dentro de 2 años y así. Hacer un proyecto de nuestra vida para que, pues, supuestamente para mejorar, para hacer, tener un plan así que pueda uno hacer algo bien. Pero esos proyectos, pues, muchas veces no los llegamos a acabar. Exacto. Pues por eso, en esos proyectos, nomás porque ustedes están estudiando y no pueden meter, pues primero mi padre, voy a hacer esto. ¿Cuántos ahorita en diciembre? En 31. Dijeron, me como esta pasita porque ya no alcanza para las uvas. Y voy a ser más respetuoso con mi familia. Me como la otra pasita y voy a ser bien trabajador. Me como otra pasita y así se la llevan, ¿no? A las 12. Pero ninguna pasita dice, voy a dejar los vicios. No. En ninguna pasita voy a ser más respetuoso con mi familia. En ninguna pasita dice, voy a ser más trabajador. Pero eso es nada más, entonces es un ritualismo. Porque ¿cuántos lo cumplen de ahí? Casi nadie. Pero pueden hacerlo a cualquier momento de su vida. Esa es la ventaja, la oportunidad que mi padre les da. Pero ¿cuántos, como su bendita hermana, y sus, a ver, vamos a ver. ¿Mi hermana, media hermana? No. Ya hablo de hermanos, hermanas y hermanos en general. Pues por lo menos hay 3 así. Que por sus meros caprichos los dejaron de saludar. Por sus meros caprichos se sienten mejores, más fuertes que ustedes, más poderosos. Se sienten que están haciendo bien las cosas. Se sienten que dicen, yo, saludarles a ustedes, no. Ya dije mucho. ¿Y quién se hace causa de eso? Pecados. Pues ellos. ¿Y cómo se les regresa? ¿En salud? ¿En bienestar? ¿En tranquilidad mental? Claro que no. Y estoy con ellos también porque estoy preocupado. Hasta lloro con ellos. Pero son necios. Y así, como se les ha dicho, esa bendita hermana la siguen viendo. Y ahí anda, arrastrándose con sus cadenas. Es feo, porque así en vida y en muerte están. Entonces les pido nuevamente oración por ellos. Estén vivos, estén muertos, hagan oración. Mi hermanita Martita tiene que hacer mucho por su hermanito. Porque él dice que sí, pero internamente dice no, no, no, no, no, no, no. Lo que me enseñaron está bien y punto. Entonces yo les pido mucha paciencia, mucha oración, y como se les ha dicho, pásenlo las veces que sean necesarias a la luz. Aquí nadie se va a enojar por eso, ni les va a hacer daño por eso. Pero recuerda que son de luz y no de oscuridad. Aquí nadie se va a perjudicar que los pasen a la luz. Pero hay muchos que sí, como dicen ustedes, y como es correctamente, se los dijo su hermanita. Los meten a la luz, pues parece que los echaron ácido. ¿Por qué? Porque no soportan la luz. Y no es porque le está haciendo un mal, al contrario. Es a dialogar con sus hermanitos ángeles, que hay un... pues hay como 10 aquí. Que los pasan, y pasan con uno, pasan con otro, hablan todos juntos. Y sigue, y la persona así toda, como ya saben quién, con los brazos cruzados, diciendo, bueno, ya acabaron, ya no puedo ir. Pues vete. Pero nosotros no nos cansamos, ni nos vamos a cansar nunca, hasta de rogarles, para que no me entiendan. Pero ya también comprendemos que muchos ya tienen sus cerebros dañados. Y nada más ven, como ustedes saben, nada más lo que llega hasta su nariz, es lo único que ven. Hasta se tropiezan porque no pueden ver más de aquí. Pero aún así los levanto y los ayudo. Ellos siguen en su necedad. ¿Cuántos hermanitos están así en este mundo? Entonces también piden por ese líder ruso que se quiere reelegir y que dicen, sí, vamos a apoyarlo otra vez. ¿Ves cómo reelegir nuevamente la guerra? ¿Qué quieres, guerra o paz? No, guerra, porque somos valientes y tonterías de esas. Pero si sabes que vas a sufrir de hambre, si sabes que vas a sufrir de muertes de tus familiares, si sabes que no va a haber ni agua, si sabes que no va a haber ni siquiera, te van a llegar tus cartas, ni siquiera, ah, no lo había pensado, te van a cortar las comunicaciones, ah, tampoco lo había pensado, no había internet, no lo había pensado. Hagan balance. ¿Qué prefieren? ¿Vivir en paz o en guerra? Y por eso los marinitos hermanos inventaron la pólvora de plantas naturales para defensa, y que afortunadamente se convirtió nada más como alguebrería o para hacer cohetes, como dicen ustedes. Pero que también contamina, sí contaminan, hermanitos. No nomás contaminan el aire o el oxígeno, sino las energías las cortan. Muchas veces hacen que deje de llover. Y muchas veces dañan a la natura. Dices que yo no veo nada. Las aves, los insectos no están, no los ven, ¿o qué? Pero dijo, si echan poquitos cohetes, no hay problema. Pero ¿qué hicieron en diciembre? Muchos. Se compraron sus cohetones, echaron 100, 200 pesos de cohetes. Eso no es festejo. Van a perdonar. Pero igual se los dejo a su criterio, hermanitos. Que compraron 20 pesos, 30 de cohetes, aquí no hay problema. Pero igual, ¿barriste? No barrió. Pues que sean responsables de lo que hagan, así nada más. Ah, que contaminé mucho. Bueno, entonces mañana barro, limpio. Y si puedo, ¿cómo se podría recuperar el oxígeno o el aire? Sembrando más árboles, plantas. Exacto, así de fácil. Y es lo que hacéis también, no se les olvide, hermanitos. Bueno, espero que no haya sido muy fuerte, porque luego esta envoltura es fuerte, pero ya está entendiendo también que tiene que ser más de luz también. Es de luz, pero no tan, vamos a decir, tan áspero, es la palabra. Porque ¿cuántas de sus hermanitas, sus hermanitas, les parecía de luz y amistad y amor? Y te ibas, vayan a la... ¿Usted cree que eres de alguien de luz así? No. Pues no. Y este hermanito ya está aprendiendo a que no hacer, no hablar malas palabras con ese hermanito. Sea quien sea, se tienen que ser parejos. Y si es que fulanita y me hizo esto, pues perdona. Llora. Que no me quiera hablar, que no te hable. No me quiere saludar, como se le ha dicho en su educación. ¿Quién da la educación? ¿El que saluda o el que la recibe? El que saluda. Exacto, así de fácil. Ya su ley no me hizo caso, problema tuyo. Así de fácil. Que siguen sus tonteras, pues que sigan sus tonteras. Es malo así decirlo, pero dice que el que ríe el último, ríe mejor. Punto. Espero entiendan, hermanitos. Vamos a bendecir las benditas aguas dulces. Con este bálsamo, con estas energías fluídicas que hay en todo su planeta. Y que aquí hay mucha concentrada, porque ustedes saben que bendito pueblo, como puede venir, como no puede venir. Y aquella hermanita bailando, da igual como se le ha dicho de gusto, y dice, es que no tienen ya gente, Que diga misa, se lo repito nuevamente. Ustedes son de luz y punto. No hay más. Y si ella dice que es de luz, que lo demuestre. ¿Cómo? Que venga a pedir perdón con ustedes, de corazón. Que venga a reconocer sus errores. Que venga a admitir lo que hizo su hija. Pero muchos, como se le ha dicho, no, ¿por qué yo? Porque bueno, que vengan ellos a pedirme perdón. El que ofende y hace las causas tiene que pedir perdón. Y como se les ha dicho aquí, si no está presente la persona, no quiere ni verlos. En oración le va a llegar a su alma. Y así ella diga no, o ellos digan no, te perdono. Tú ya hiciste lo que te corresponde. Y punto. No hay más, hermanitos. Pónganse un poco de protección a su domicilio, porque ustedes saben que muchos hermanitos siguen en su oscuridad y quieren espantados para que dejen ya, dejen de trabajar en espiritualidad, ya. Si yo ordeno, ¿qué es que pueden hacer? Si mi padre dice, estoy con mis hijos, ¿qué pueden hacer ellos? Absolutamente nada. Y esta criatura, ojalá entienda mejor. Estamos presentes. Por mi hermanita, pues que hagas oración para que te vean con esa bendita hermana, que igual no va a durar mucho, desafortunadamente. Pero tú ora para que ojalá, si se va a quedar un tiempo fuerte contigo, pues que sea de luz. Porque ustedes saben que tus mejores, entre comillas, amigas, pues son nada más puro chisme. Dice, vaya, preséntame pruebas. ¿No hay pruebas? Chisme. Así de fácil. Dulce por eso para ti y no descuides tus oraciones. Y para ti, no te preocupes, esto es, va a salir pronto con este bendito hermano. De todos modos te vamos a poner un poco de curación. A lo mejor sí tienes que bajar un poco a las grasas saturadas. Que sí comas puerco, me están diciendo, pero no es tan seguido. De por sí no lo hacen, no. Pero para que tengan, o sea, piden un balance de alimentación para ti sobre todo. Sí. Para los demás, pues como sea. Yo sí, por eso prácticamente. Y lo mismo, que seas más paciente, que no te concentres tanto en tu trabajo, que dejes de atender a tu familia, a tus hermanos, a tus clientes. A veces lo has hecho, pero si te dejas con enojo, pues menos vas a poder ayudar, ni ayudarte. Sigue adelante, vas muy bien, pero ojalá sigan y terminen, si mi padre se los permite. Cierra tus ojos acá. Cuando puedas, también una sola inyección te puedes poner para ayudarte en esto. Creo que nunca te pusiste ninguna, ¿no? Necesitas una, por lo menos. Si puedes, aunque sea, empieza con pastilla. Bendita Lula. No te quieres ir, pero es cosa tuya también. Estás con mi padre y va a estar conmigo. Tú no te preocupes, estás en buenas manos. Pues hermanita, como se te ha dicho, digo, tu labranza es importantísima, pero es más importante tu salud. Si no obligas a nadie que te ayude, pues puedes empeorar. Mi padre siempre te ha ayudado. Qué bueno que estás poniéndole más atención a tu salud. Pero no se te olvide también la espiritualidad. Ahora, para que te ayude mi padre, que se te cure más rápido tus heridas, te va a dar mi hermanita una vitamina física y nosotros vamos a dar una espiritual. Porque se les dije, al cansancio también. Combinen las dos cosas. Porque muchos decían, esta hermana, o en equivocación, es que yo me curo nada más con la espiritualidad y lo físico nunca la veo. Yo aquí les digo, combínenlas. Porque así está en la ciencia física de su tiempo. Está comprobado que tiene que ser combinada siempre. Es que antes yo me curaba con eso totalmente. Pues los tiempos han cambiado. Las ideas de la gente han cambiado. Los caprichos de la gente se están cambiando. Pero siempre ha sido oscuridad. Entonces, ¿cómo puedes ayudar a alguien que está en oscuridad? Mientras ellos no cambien, ellos seguirán en su capricho y difícilmente se curarán. Afloje su brazo, por favor. Bájelo, pero aflójalo, exactamente. Tírelo, exactamente. ¿Me dice si le duele? Es lenta, porque es como la que le van a dar tu nerf física. De vez en cuando, haga presente a sus hermanos, a sus hijos en este caso. Métalos a su sitial. Diga primero, hermanitos, quiero usar el sitial. ¿Me lo pueden abrir tantito? Va a decir sí. Y páselos. Sobre todo a tu bendito hermano. Ya. ¿Se siente mejor? Daniel. Porque él sigue con sus caprichos, con sus necedades. Y dile que le necesitamos urgentemente en la luz. Pero ojalá no sea ya urgente, cuando yo no pueda hacer nada, porque él sí puede. Y trabajó, vamos a decir que bien, pero tiene que ser igual más dulce en todo sentido. Que se acuerde que nada más, como dicen ustedes, madre, solo hay una. Y ojalá algún día tenga que cambiar a la luz, como antes, cuando empezó con su bendita hermana, tutora en este caso. Tú sí, por eso para ti, hermanita. Pues lo mismo para ti, que vas bien, pero procura más, así como te explicas en tus textos ya, pues también en tu verbo. Que quede más claro, que haya más comunicación y vas a estar mucho mejor también de tus problemas. Sigo orando también para que tengas una pareja estable y fija. Porque mi padre no te quiere ver así, que luego te pones muy difícil también por tus problemas, claro. Entonces, pues por eso, para ti, Y como se te dice a ti, hermanita, así déjala, así, así, así, no pasa nada. Porque está un poco enferma, no hay problema. Pues como se te dijo, tú tomaste cursos o les han dado cursos sobre violencia, vamos a decir, de interfamiliar, ¿no? Dicen, o algo así, ¿no? De pareja, ¿no? Pues si no, velos en internet, así en lugar de ver tus comedias, ve uno de esos. Ya si una pareja, llámese novio o amigo, sí, o sea, ellos sí pueden salir con las novias o con las amigas a bailar. Yo lo estoy diciendo, no esta envoltura, ¿sí? Si ellos sí pueden, ¿por qué tú no vas a poder? Piénsalo, reflexiónalo. Y haz oración. Para que tengas, si te vas a con él o con otra persona, sean iguales. Porque muchos de los hermanitos de luz, no de luz, vamos a decir machistas, ellos sí pueden hacer, pero tú no puedes hacer nada. ¿Por qué? Porque yo lo digo, dicen ellos. Entonces piénsalo, ¿eh? No es un regaño, es un consejo que se te da aquí siempre. Y sé más de luz, agradece, ora. Sigue en la luz, hermanito, cuando tú quieras. ¿Quién sigue? Bueno, para terminar, como siempre, hermanitos, va alguien a dar su mensaje. Adelante, hermanita. En este caso, hermanita y madre. En el alto y bendito nombre de mi Padre, una vez más que ha permitido mi Padre estar entre vosotros, hijos míos, os acordéis de edad y bendecid todo. Orad por mis pequeños benditos que viven en la calle. Orad por mis pequeños benditos que, aunque con familia, viven solos. Orad por mis pequeños benditos que se creen más que los demás, sabiendo que todos somos iguales. Orad y bendecir todo, hijos míos. En la misericordia de mi Padre. Orar porque todos los que vienen ahorita, pues, de elegir sus gobernantes, sea en paz y tranquilidad. Hacer vuestra oración diaria, hijos míos. Acordad que los pequeños son el espejo de nosotros, de los padres. Acordaos de no tomarle tanta importancia a cosas banales. Acordaos que somos hijos de mi Padre. Todo lo que está vivo está gracias a Él. Agradecer por un día más de vida. Con nuestras oraciones dar luz a los que están en tinieblas. Hijos míos, estoy con vosotros. Son flores y... Gracias. Gracias, madre. Con tus manos. hasta Miguel nada más, parece. ¿Qué más, madre, perdón? No olvidaos de nuestra oración. Estoy con ustedes, hermanos benditos, hijos míos. Hasta otro instante, mis pequeños benditos. Gracias, madre. ¿Alguien más va a dar mensaje? Adelante. En el alto, bendito nombre de mi padre, los protectores de esta envoltura, Bobo Blanco, Josué, Leonela. Dicen, hermanos benditos, este mes donde celebran el amor y la amistad, también de forma equivocada, porque siguen los jóvenes pensando que es un día de dar regalos físicos, es un día incluso de cometer adulterio, pecado, errores de los hermanos. Cuando el amor, cuando la amistad que llaman ustedes, debe de manifestarse todos los días y en todo momento. Y si se ha de festejar, debe festejarse con obras de verdadera obra, de verdadero amor, de verdadera plenitud de amor. ¿Y cómo son aquellos? La plenitud de amor es desde el respeto a sí mismos, el respeto a los demás, el hacer obras en favor de la naturaleza, cuidarla, limpiar lugares, si van a visitar un lago, limpiarlo, no hacer sus inmundicias, hermanos. Entiendan que el amor no es lo que ustedes están festejando, están en equivocación. El gastar moneda para alguien, esas personas, el día que no les entregas, se enojan y las pierdes. El día que tú estás enfermo y no puedes entregar lo que ellas solicitan, también las pierdes. ¿Por qué? Porque no estás entregando amor, estás entregando fisionomía, estás entregando materia, estás entregando moneda. No estás entregando tiempo, dedicación ni esmero. Piénsalo bien, hermano bendito. Recuerda que también el 2, que es día de mañana, que festejan la Candelaria, cometen el mismísimo error de entregar figuras, gastar mucho dinero para ello. En honor a Jesucristo, recordad que Jesucristo está en vuestros corazones, que con esa y sin esas figuras, Jesús está con vosotros y pueden manifestar ese amor también hacia Él, no vistiéndolo de esa forma, no necesariamente arrullándolo, arrullando en su corazón. Recordad que existió Jesús vivo y que sigue existiendo, que nunca murió. Recordad, hermanos benditos, que no es saciar su sed en, como dicen ustedes, tamales que quieren hacer, sino en compartir, en estar un rato en convivencia, en paz, y recordando quiénes somos como seres humanos, quiénes sois y por qué estamos aquí, hermanos benditos. Y recordad, si este le llaman mes del amor y la amistad, recordar lo que es el amor, recordar lo que es la amistad en su esencia pura. Benditos sean y hasta otro instante, hermanos benditos. Gracias, hermanito, por eso, para ti. ¿Alguien más? Bueno, pues lo que comenté aquí con esta bendita hermana, la más pequeña de vosotros, no tienen que enojarse. Tienen que ser un poco más abiertos de mente, porque en general muchas familias o parejas se tienen que fiar en la confianza. ¿Qué es la confianza? ¿Qué es la confianza para ti? No sabes qué es confiar. Confiar es cuando yo te digo, pues te confío esta moneda y no te la vas a gastar, y vengo por ella y me la vas a dar. es confiar. Puede ser una moneda, puede ser otra cosa. Pero cuando es de confianza de parejas, puedes andar bailando las veces que quieras con quien sea, y él al mismo tiempo, y en el mismo lugar puede ser, y no va a pasar nada. ¿Por qué? Primero, no estás haciendo nada malo. Segundo, hay confianza. Pero cuando dicen, no, es que yo no bailo con nada, y estar hasta en el video bailando con otra persona, entonces, ¿cómo te puede regañar a ti si él lo está haciendo también? Así es todo, en el matrimonio es lo mismo. Ahorita es el principio del matrimonio. Y dice, no, es que no queremos casarnos. Bueno, pero tienen confianza, pues no. Entonces, se desbaratan esas parejas. Así de fácil. Y así casados, ¿cuántos pierden la confianza una con otra? Porque les ponen, como dicen ustedes, el cuerno. O le creen lo que dice el marido y no es cierto. O al revés, porque también hay esos casos. Ya lo vivieron ustedes con esos benditos hermanos que estaban peleando ese día. Me hicieron presente y los vi. Pues claro, ese bendito hermano tenía su colota que le pisaran. Y te va a decir la hermana, sí, está bien, te voy a creer otra vez. ¿Cuántas veces le puso, como dicen ustedes, los cuernos? Tres veces el marido o la pareja. Y te va a decir, lo voy a perdonar otra vez. Pues ya no, yo digo que ya no. Pero cada quien, hermanitos, es un ejemplo. Y por eso, si quieren juntarse, pues igual tiene que haber esa confianza. Porque no más por eso hay enfermedades de transmisión que no existían en el antaño, porque el mismo hombre la creó. ¿Cómo la creó? Pues con esos liberalismo que de la mujer y del hombre que inventaron. Les digo, les repito, el libre albedrío lo permite, pero por eso hay tantas enfermedades que el mismo hombre creó y no mi padre. Y ahorita con sus enfermedades nuevas que han sacado, casi esos hermanitos que se dedican a hacer películas oscuras sexuales, para que me entiendan. Se hacen examen diario, casi, y aún así salen con enfermedad. ¿Por qué creen? Porque viven en promiscuidad. Entonces piénsenlo, hermanitos. Nuevamente es una sugerencia. Y hay que ser conscientes de lo que pase. Y les repito, si hay confianza de veras, no fingida. Pues si la ve con fulanito, me fui con fulanito a hacer la tele y ya regresan. No pasa nada. Pero si te regañan, te castigan, y él lo está haciendo, entonces volvemos a creer. Así hasta con los tutores, como acabo de repetir. ¿Son congruentes o no son congruentes? Repito, como su bendita hermana, yo no sé su nombre. ¿Era congruente con lo que hacía? ¿Con lo que hacía? ¿Con lo que decía? Tanto sobre todo. Si no hay congruencia, entonces, ¿a quién vas a hacerle caso? Si son congruencias, mis respetos, hermanitos. Como dice aquí este hermanito. Como yo tengo con ustedes también. Son, la mayoría de las veces son congruentes. Pero siempre procuren ser más congruentes. ¿Y qué me refiero a congruentes? Que lo que salga de su boca son lo que están haciendo, ya lo han demostrado. Que les ofrecieron sus aguas negras, que dijeron, no, tomo aguas negras. ¿Les hace bien a ustedes? No. Y como se ha dicho, si no hay otra, pues tomen, ya que. Pero no, porque es que yo no tomo nunca aguas negras. Ah, pero llegan a tu casa y me echo agua negra. Pues entonces no hay congruencia. Así de fácil, hermanitos. Piénsenlo, reflexionenlo. Para que ojalá sus hermanitos no se pierdan nunca. Y que no haya más oscuridad en sus casas y sus domicilios. Pues como siempre, nada más son sugerencias, les recalco nuevamente. Y ojalá No deje a esta pequeña ni ustedes de trabajar en espiritualidad. Tiene estudios físicos. Felicidades. Pero también no se les olviden la espiritualidad, ni su labranza, como acaba de decir este hermanito, su labranza física e espiritual también. ¿Sí? Va a llegar pueblo, yo estoy seguro que va a llegar mucho pueblo. Pero así como están haciendo, organícense para que un día él o ella cure. Y un día y otro se hagan sus actividades de universidad o de secundaria, lo que estén estudiando. ¿Sí? Pueden. Y así como ven sus comedias, también pueden hacer oración. No se les olvide a todos por igual, hermanitos. ¿Alguna cosa? Bueno. Pues como siempre, pongan sus manos. Vamos a hacer su bolo, que ya acostumbran aquí, en su tierra mexicana. Y que esos benditos hermanos a veces son tacaños porque ponen monedas de 50 o que ya están de salida las monedas. Pero algo es algo. Es para bendecir. Recuerden, esto no es para ganar dinero. Es para que les vaya bien con su economía nada más. Y que no se les olvide de igual manera compartir esa moneda. Dice, yo tengo moneda espiritual que esta fulanita no tiene. Pues dénselas. Aunque sea con la mente. Los pueden hacer. No se les olvide. A ver. Pongan sus manos y me dicen al final, o van a decir con esta envoltura, de qué color o de qué tipo de moneda era. Gracias, padre. Gracias, hermanitos. Nuevamente les agradezco y ojalá no se salgan de su bendito camino de luz, en general. Bendiciones a todos, luz y progreso para todos. Shalom.